Quiero hacer un reconocimiento también a Juan Monteverde, nuestro rival en esta elección. Como le dije en el debate, todos vamos a ser parte de la ciudad que viene. Y quiero reconocerle no solo el debate franco, sino la posibilidad de mirar juntos, porque los problemas que tiene esta ciudad, como bien decía María Eugenia, necesitan de todos y de todas, y en ese camino vamos. Jamás voy a olvidar esta oportunidad que nos vuelven a dar, jamás. Como hijo de esta ciudad, voy a dejar de agradecer la chance de gobernar con el viento a favor. ¡Vamos con todo!